recordabas a mi hermano. Igual eres igual a una actriz famosa, tal vez eres la flor más venenosa. Nuestros ojos se cruzaron a través del aire, se miraron miles de mares y continentes. Me falla la respiración, he conseguido acercarme. Del aire se miraron miles de manos.